Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, capillenses, buenas tardes, argentinos, todo el continente americano y todo el planeta Tierra, y por qué no, el universo. En este martes 14 de marzo de 2023, programa 631. Estamos en Me Asomo, por una radio, muchas voces, en la 98.1, y para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio, 3548-570-333. Y vamos en diferido los miércoles y viernes a las 9 de la mañana por la 88.7 Radio Municipal San Esteban. Buenos días, San Esteban. Y buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estamos en un mes especial. Muy prontito vamos a celebrar el Día de la Memoria. Así que, bueno, vayamos preparando nuestros corazones, nuestras cabezas, para abrirnos a lo que significó un trabajo titánico de parte de las madres de Plaza de Mayo, y que de toda esa información nos ayuden a rever la realidad que nos están vendiendo los medios hegemónicos y una oposición tan fracturada que lo único que pretende es hundir al país. Así que estemos muy atentos. Bueno, y gracias a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo tenemos una democracia, porque ellas se animaron al poder terrible que había en esa época, injusto, y bueno, con los pañuelos lucharon y fue posible una democracia, y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Bueno, vamos a decir que del agua se habla muchísimo, por suerte llovió, no se sabe si 55 milímetros o 65 o 70, pero llovió toda la mañana y madrugada acá en Capilla del Monte. Y se veía que atrás de la estación y enfrente al escenario era un gran, gran lago, muy impresionante. ¿Cómo puede formarse un lago tan impresionante? O sea, no están limpios los desagües, y esa agua que se junta ahí no se podría haber acopiado o guardado de alguna forma. Bueno, es una pregunta. Todo el mundo habla del agua, pero nadie habla de la tierra. Así que después vamos a hacer un parrafito, qué está pasando con nuestra tierra, con nuestras tierras, qué está pasando un poco con la reserva de Villacielo, donde nadie habla, no hay información, y se están alambrando los lugares. La justicia se habrá expedido. ¿Alguien sabe cuántos terrenos hay municipales o privados? Y si no hay información, ¿qué se estará cocinando? Bueno, empecemos a abrir los ojos, empecemos a pedirle explicaciones al municipio. Y yo lo tiro como para que todos estemos pensando un poco qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Vamos con dos canciones, Reina Madre, Mónica Posse y Alejandro Lerner, Indulto. Y volvemos a Me Asomo. Sonriendo despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán. Tanques, aviones, barcos y municiones, madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra que nos podrán hacer, somos distintos, somos mejores, pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí, llaman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre recuerdo, porque estoy matando, porque estoy luchando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo.

desde la entrada de la reserva, que es, ustedes saben que es al final de Aristóbulo del Valle, bueno, desde ahí, todo por Aristóbulo del Valle, hasta Triunvirato, por arriba, y el alambre corta la calle Triunvirato y va paralelo a la calle O'Higgins, enfrente al hotel El Duende Azul. Y después baja y se va para la calle Falucho y cruza la loma. Donde estaba el circuito de autos, de kartings o de motos, no sé cómo ustedes lo llaman. Todo eso tiene un gran circuito y yo veo, no sé demasiado, pero ahí debe haber por lo menos 5 o 6 hectáreas a vuelo de pájaro, lo estoy diciendo, y de un día para el otro eso se alambró. O sea que dice ahora propiedad privada y no pasar, o sea que no se puede pasar. Y yo digo, cualquiera puede ir y alambrar un lugar y poner no pasar. Yo quiero decir que un vecino me avisó, porque todavía creen que yo tengo algo que ver con el centro vecinal, y nos llamó a nosotros para informarnos, y vimos y constatamos, y bueno, constatamos lo que el vecino decía. ¿Qué hice? Lo primero que hice fue llamar a la subsecretaría de Ambiente, donde está Sofía Pedraza, y le informé. En ese momento yo tenía el WhatsApp de la subsecretaria Pedraza y teníamos una comunicación. Le informé, dijo, vamos a llamar a los inspectores. Bueno, muy bien. Y querría saber qué fue lo que pasó. Bueno, también se lo informamos al presidente del barrio, lo informamos a algunos vecinos y nunca más se supo nada. El otro día, otro vecino nos manda gente que está dentro de ese segmento que yo les dije, estaban subdividiendo con un alambrado la reserva donde está el circuito de kartings, o sea que ya se han apropiado. No se sabe si finalmente la municipalidad perdió un juicio o si lo ganó, o si hay privados, o si es un... O sea, hay connivencia. Bueno, eso seguramente, porque al no haber ninguna información, es que algo están tapando. Pero bueno, lo que queremos hacer de acá es solamente despertar a todos los capillenses, porque la reserva de Villacielo no es de un barrio, es de todos los capillenses. Y va a llegar un momento que los capillenses vamos a querer ir a la reserva, cosa que está descuidadísima, y no vamos a poder ni entrar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento van a hacer un barrio, van a lotear, algo va a pasar. Bueno, otro día, eso fueron por dos vecinos. El alambrado primero, que está todo esa zona alambrada y va hasta la otra loma. Y después cuando estábamos caminando por otro lado, donde termina el barrio, donde Chiclana da la vueltita y después baja por una calle que pasa por la parte de atrás de Terrazas del Uritorco, hay como un triángulo que está formado por unas calles que van a la reserva y van a la otra entrada. Y cuando pasamos por allá, a mí me llamó la atención que no en la parte que da justo con la calle, como si fuera la vereda de ese lugar, obviamente no hay vereda, no hay nada porque es todo salvaje, pero adentro se veía que habían desmalezado. ¿Qué hice yo? Bueno, la llamé otra vez a Sofía Pedraza y le informé y me dijo que iban a mandar también inspectores. Bueno, no se sabe nada. Yo creo que ese lugar está arriba de la cota 1100 o 1050. Yo creo que 1100 porque es arriba, casi entrando a la reserva. Y de eso nunca más se habló. Nadie dijo nada. O sea, de a poquito vemos cómo se van apropiando o hacen valer... Además, tampoco te podés enterar de nada a través de Pedraza porque ella bloqueó tu teléfono. Claro, nosotros le invitamos a Pedraza varias veces, a Sofía Pedraza, a venir a hablar a este programa, como podría ir a cualquier programa. Y yo creo que ella es una funcionaria pública, donde está cobrando un sueldo. El sueldo se lo paga toda la comunidad de Capilla del Monte. Entonces debe dar alguna respuesta. Sobre todo, yo le quería preguntar, ¿para qué sirve la Secretaría Ambiental? ¿De qué se ocupa? ¿Qué pasa cuando manda inspectores? ¿Pasa algo o no pasa nada? ¿O se calla la boca? Bueno, cuando yo le pregunté si quería venir, creo que la llamé como 12 veces. Yo soy bastante insistente. Y creo que la vez número 13, bueno, me eliminó del WhatsApp. Y entonces, no obstante, yo cada vez que puedo hablo con el secretario de prensa y le digo que quiero tener una entrevista con ella, con José Ubeira, y él me dice, sí, yo le voy a decir, voy a arreglar algo. Pero bueno, han pasado 6 meses, no ha venido. Entonces me encantaría que viniera acá, así que si alguien está escuchando este programa por la radio y se quiere acercar y decirle a Sofía Pedraza o la conocen, bueno, que la estamos esperando para que venga a charlar un poco, porque hay tantos problemas, no solamente el agua, sino la tierra, sino los perros, sino la iluminación, todo, hay miles de problemas, y creo que ella debería dar la cara, por lo menos cuando se le invita amablemente un programa, por lo menos decir, no puedo ir, o no tengo ganas, pero no eliminar un WhatsApp. Así que bueno, se lo cuento para que sepan esto. Bueno, vamos a cortar un poco esta historia. Vamos con Osvaldo de la Fuente, Duerme ya niño, una canción que me encanta, y una versión de una canción que cantaba Rocío Dúrcal, que me encantaba. Yo soy bastante antiguo por mi edad y por mis gustos, pero en esta versión de La gata bajo la lluvia lo canta un mexicano que se llama Chucho Rivas, que yo no lo conocía, pero me pareció interesante para que puedan escucharlo. Así que vamos con Osvaldo de la Fuente y Chucho Rivas. Aquella luna se vio en todo el mundo. Ojos y ver luna redonda, siente por dentro bullir rojo el paisaje, huye de todo a ocultar lo que lo habita. Letal en roja carne. mismo hijo varón, a mismo ciego. Con la mañana vendrá desnudo humano. Despertó algo allí. Fue nacer a toda esencia, sabiendo que un ojo nos mira en el cielo, sintiendo la vida llamando por dentro. La luna gobierna la noche de agua, la sangre te pulsa, da la mañana. Duerme ya, duerme ya, duerme ya, niño. Hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo boulevard. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Y ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia. Y maullaré por ti. Bueno, ya dije lo que quería decir de la tierra, del agua hablan todos. Y vamos a escuchar algo que Betty nos tiene preparados, porque Betty está de vacaciones, se fue en un viajecito, creo que a Embalse, así que le mandamos un beso grande y que se divierta y que se cuide, le dijimos. Cuídate, Betty, no puedes hacer cosas así tan lejos de Capilla. Bueno, entonces vamos a poner a ver qué es lo que nos dice Betty, qué es lo que nos dejó y vamos a ver. Y en el mes de la mujer voy a leer poemas, voy a regalar palabras para nosotras, para ellas, las que caminan por el mundo con el sonido de la valentía en sus pasos, las que van con el alma descalza y el pecho abierto, se visten de coraje cada mañana, derrumban muros y levantan las alas del mundo. Voy a leer una poesía de Gioconda Belli, poetisa y novelista nicaragüense. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contracorriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres, que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. Has de saber que eres un campo magnético hacia el que viajarán aullando los clavos herrumbrados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias. Constrúyete, cuídate. Atesora tu poder, defiéndelo. Hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. Sostengo con lo que me dejan de raíz. Sálvame, no me hieras más la piel. Sálvame, soy tu amigo, no me ves. Sálvame, y del aire que me des, yo también, ay, de nuevo te devolveré. Río hoy estamos dando vueltas en la misma órbita que tú. Sálvate, sálvate, no maltrates tu lugar, gánate el derecho a respirar. Sálvate, bueno, y ya vamos llegando al final de la parte en vivo de este programa, porque vamos a tener hoy en Me Asomo de Verano, que todavía nos falta el jueves que viene, hoy a Georgina Hassan con su último disco, que se llama Las Formas de la Noche, y lo presenta Georgina, y también explica un poco cómo hizo su disco. Yo no lo escuché porque quería rápido llegar a casa y escuchar el disco y sentarme. Es todo un placer. Así que bueno, los vamos a dejar con ese disco tan lindo. Y bueno, ya a partir del martes que viene empezamos con las 2 horas en vivo, como siempre fue Me Asomo. Y esperamos ser una buena compañía para ustedes. Y nos encanta que nos escuchen y que les guste la música que nos gusta a nosotros. Y siempre difundiendo la música, nuestra música, y a veces con música del recuerdo, que es la música que escuchábamos cuando éramos chicos. Daniel. Sí, Diego, quería también anunciar, como dije en el comienzo, en el saludo inicial, de la importancia de este mes de la memoria. Bueno, ya este viernes, este próximo viernes, es muy importante, dice, contar. Me mandaron un mensaje diciendo: este próximo viernes es muy importante contar con la presencia de todos y todas. A las 20 horas en la Sala Poeta Lugones, acompañamos a Manuel de la agrupación Hijo. Manuel es hijo de María Eugenia San Llorenti de Mazzolo, una mujer que fue secuestrada y asesinada el 31 de diciembre de 1976. Es una intervención plástica sobre la prensa gráfica en dictadura, un ejercicio de búsqueda, transformación y memoria. Les esperamos. Bueno, comencemos a participar en estas actividades que nos hacen entender que somos ciudadanos y no rehenes, rehenes de medios, rehenes de una derecha que realmente busca solamente dividirnos y busca solamente esfoliar al país, o sea, quitarle todos los recursos y regalarlos. Así que estemos muy atentos y sumémonos a estas actividades que son tan importantes. Bueno, y Daniel nos da para una canción más. Una más. Bueno, entonces en este caso estábamos escuchando a Ignacio Copani y a Silvina Garré en una canción que se llama Sálvame, que para mí es muy poco difundida, pero a mí me encanta cómo salió ese dúo. Y vamos con Eugenia León, Los Mareados, que es un tango. Eugenia León es una mexicana, y yo cuando volaba mucho a México en los años, 90 y 91, fue así que yo conocí ese disco y me encantó. Así que espero que les guste a ustedes, es un recuerdo de los años 90. Eugenia León, una mexicana diferente. Bueno, nos encontramos el próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas. Y nos quedamos después para el disco de Georgina Hassan, que se llama Las Formas de la Noche. Rock!

te alejara de aquí. Sonará en el fondo este vals, cadencioso, atemporal, río. Con la luz del alba que avecina el día, y te nombraría todo lo oscuro que las mandarinas dejan en tus manos. Niña, viaja con el candil de la alegría, jazmín de deseo, sea tu vida, sea tu vida, sea tu vida.

viajar tiene perderse, no incluye miedo. Tu mar siempre un desvío, tentar el vuelo. Se viaja para verse lo inesperado, mirarse en el espejo, pero extrañado. Podés volver la vista con ojos limpios y que un trino extranjero se vuelva nido. Y entre la niebla lejos ver el camino, mirarnos siempre iguales pero distintos. Viajar puede ser triste cuando es de ida, no puede ser olvido la despedida. Y contemplar las cosas siempre asombrados, no saber en qué idioma nos despertamos, en un lugar distinto pero cercano. Si miras un paisaje, ponerle un nombre nuevo a la pena. Desde un nombre lejano, desconocido, las penas olvidadas duelen distinto. Viajar puede ser triste cuando es de ida, no puede ser. Añil ultramar murmura, el atardecer se ha detenido en la barca, crece la espuma, el azul habla, el azul. Recordarás esta tarde el viento húmedo, la vela iluminada, silencio, el asombro. Recordarás esta tarde el viento húmedo, la vela iluminada, silencio, asombro, asombro del amor recién nacido, profundo de este azul, penetrado en el madero, asombro del amor recién nacido, profundo de este azul en el